El Che pobló al mundo de imaginación, unió su piel y su sangre a los sueños de libertad, invitó a la aventura a hombres y mujeres, a sus contemporáneos y también a jóvenes que siguen encontrando en su imagen un ejemplo, un espejo en el que reconocerse, un intento de ser. Hoy que le dice a los miles y miles que apuestan tan solo a vivir. Y que le dice tu imagen a aquellos que ya condenaron el sueño al pasado y alojan el miedo en el centro de su corazón. Tu mirada, tu risa, tus gestos, acento, señal. Restos de encanto dormido que no se acabó de cantar. Ay, quien pudiera reír, quien pudiera soñar con los sueños que mueven al mundo y mirar más allá de las cuatro paredes al sol. Les cuentan las madres a las niñas que de tan internacionalista el Che fue reconocido y reencontrado por los argentinos desde el lugar mismo de cruce de la historia con la leyenda. John William Cook, compañero del Che en los esfuerzos de creación de un movimiento latinoamericano emancipatorio y fundador de la corriente revolucionaria del peronismo, así describió el impacto del Che entre los argentinos. Su caso se integra con algunas constantes culturales de nuestro pueblo. El culto al coraje, el desprecio por la ley como algo ajeno, impuesta a los humildes desde arriba, la identificación con los rebeldes, que se baten solidariamente con las fuerzas tremendistas del orden constituido. Esos héroes de la tradición plebeya persisten en la memoria de las generaciones. En cualquier rincón del país y a través de todos los niveles de la cultura, Martín Fierro continúa batiéndose con la partida y denostando a los poderosos. Cruz reivindica con su gesto solidario los valores del hombre de la tierra. La Montonera opone sus lanzas a la codicia de gringos y porteños. Sea por un acto reflexivo o por una asociación de ideas espontáneas, de pronto, ese patrimonio especial, no deteriorado por un siglo de culturizaciones alienantes, se objetiva en un hombre real, próximo, contemporáneo. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte, nada más. Precisamente Martín Fierro fue el nombre de guerra que asumió el Che como parte de la guerrilla que dirigiera Mazzetti en el norte argentino, quien a su vez asumió el nombre de otro gaucho legendario, Don Segundo Sombra. El comandante Segundo, quien había sido el primer periodista en entrevistar a Guevara en la Sierra Maestra, así había relatado en aquel momento su impresión sobre el encuentro. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera, como una piedra en la cumbre. El famoso Che Guevara me parecía un muchacho argentino típico de clase media y también me parecía una caricatura rejuvenecida de Cantinflas. Mi primera pregunta concreta a Guevara, el joven médico argentino metido a comandante héroe y hacedor de una revolución que no tenía nada que ver con su patria, fue: ¿por qué estás aquí? Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che, nada más. Él había encendido su pipa y yo mi tabaco y nos acomodamos para una conversación que sabíamos larga. Me contestó con su tono tranquilo que los cubanos creían argentino y yo calificaba como una mezcla de cubano y mexicano. Estoy aquí, sencillamente, porque considero que la única forma de liberar a América de dictadores es derribándolos, ayudando a su caída de cualquier forma, y cuanto más directa mejor. Mazzetti sigue fiel al pensamiento guevariano. Intentó proyectar sus esfuerzos guerrilleros en la Argentina. Se enteran las niñas que otros hombres y otras mujeres abrazan sus ideas y las encarnaron con conmovedora fidelidad hasta alcanzar ellas y ellos también su final, que no fue más que una manera de recomenzar la lucha. Alicia Eguren, poeta, revolucionaria, combatiente, compañera de John William Cook, entregó su vida con pasión a crear las condiciones en la Argentina para proyectar la lucha por la emancipación americana. Intentó, como él, conquistar para la batalla por el socialismo los corazones de aquellos hombres y mujeres que enfrentaron a la Revolución Libertadora con caños y bombas, organizando la resistencia peronista. Sedujo a los jóvenes de una generación posterior que, impactados por la Revolución Cubana, quisieron dar a esa resistencia nuevos alcances y proyecciones. Alicia, como Cook, compartió esos esfuerzos con el Che. Leen las niñas, emocionadas, un fragmento de un poema que sobrevivió a Alicia, dedicado precisamente a Guevara. No, no es un general ni un comandante, que eso y mucho más era. Era un hombre. Y su sonrisa irónica y tan dulce dirá, desde la vida y desde Higueras, este es el hombre, nada más. Y sin embargo, esto es el hombre, todo. Y adelante. Eras un desgarrón en las entrañas de lo cristalizado y conveniente. Partiste no a triunfar, y lo sabías, partiste a comenzar y a dar ejemplo. Eras un corazón porfiado de hombre solo y un cuerpo enfermo, pero que nos contenía a todos. Y aquellos ojos grandes que emanaban, tristemente, toda la humanidad. Para que surja el hombre que ignoramos. Y te mataron, claro. Y no estás muerto. Se enteran las niñas que Alicia Eguren fue secuestrada después del 76 por la Marina y que pasó sus últimos días en la Escuela de Mecánica de la Armada. Muchas otras Alicias y Rodolfos y Pacos y Haroldo renacieron de la muerte del Che, la primera. Y el Che en ellos continúa caminando su historia. 30.000 se multiplicaron en la Argentina, desapareciendo de sus cuerpos para corporizar con sus ausencias la huella en la memoria. Las niñas reciben el eco de sus risas irreverentes, de sus canciones que cantaban al futuro, de sus gritos y consignas. Son las voces de sus madres, piensan, sienten. Son las voces de sus padres, creen, sospechan. Guevara, que no quiso ser héroe, que no quiso ser mito, que no quiso ser más que un tiro al corazón de la resignación, de la pasividad, de la comodidad, del conformismo. Guevara, al que mataron una y otra vez quienes pretendieron enterrar junto a su recuerdo la posibilidad misma de la ternura. El Che, sienten las niñas, se multiplica todavía en las voces de los zapatistas, en las guerrillas colombianas, en las peleas de los sin tierra. Guevara, cree en las niñas, renace en las poesías que vuelven a brotar de quienes, contra todo pronóstico, enarbolan en los piquetes y en las aulas, en los pechos de los jóvenes, en las paredes de las adolescentes, en la mirada de los condenados de la tierra, la posibilidad de la ternura. En los que, enarbolando la ternura, caminan más allá de todas las derrotas. En quienes van a nacer mañana y pasado mañana para llenar con sus cantos el aire que respiramos en todas las direcciones que indica la rosa de los vientos. ¿No ves a mis compañeros volar por el aire 80 años después? ¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos como Magdalena cuando amasaba sus panes